Hola, muy buenos días. Estamos aquí una vez más en la sección de cine de la radio local de la UC3M. Esta vez, en honor al décimo aniversario de la película Tenet, vamos a hablar con una serie de expertos en Christopher Nolan. Bueno, como todos sabemos, Nolan es un cineasta muy reconocido por sus películas de ciencia ficción como Interestelar. Además, este está en vísperas del estreno de su nueva película, La Odisea. Una vez presentado el director, vamos a dar pie a Lidia, quien nos va a hablar sobre qué tipo de temporalidad sugiere Tenet. Pues bueno, en Tenet, Christopher Nolan plantea una forma de entender el tiempo en la que puede avanzar hacia adelante y hacia atrás. La película se basa en la idea de que la entropía puede invertirse, lo que hace que algunas personas y objetos vivan el tiempo al revés. Esto no significa que haya simples escenas del pasado o recuerdos, sino que dentro de una misma situación pueden convivir dos direcciones del tiempo al mismo tiempo. Es decir, mientras unos personajes avanzan de manera normal, otros se mueven en sentido contrario, aunque compartan el mismo espacio. Esto provoca que muchas acciones se perciban de forma extraña. Vemos balas que regresan a la pistola en lugar de salir disparadas, coches que parecen deshacer sus movimientos o explosiones que se reconstruyen. En estos momentos, la relación entre causa y efecto cambia, porque a veces primero vemos el resultado y después entendemos qué lo ha provocado. El espectador tiene que estar atento y reorganizar lo que ve para comprender cómo encajan las acciones en cada dirección del tiempo. Además, la película transmite la idea de que el tiempo funciona como un círculo cerrado. Los personajes repiten acciones que ya han sucedido y asumen que no pueden cambiar lo que ya está escrito. La frase «lo que ha pasado» resume bien esta visión. Por eso, el tiempo no es solo el marco donde ocurre la historia, sino el elemento central que mueve la trama y que condiciona todas las decisiones. En Tenet, el verdadero protagonista no es solo el personaje principal, sino el propio tiempo. Además, otra curiosidad que quiero añadir es que el sonido también se trabajó pensando en la inversión temporal. Algunas explosiones y efectos sonoros se diseñaron para que parecieran aspirados en lugar de expulsados, reforzando esa sensación de tiempo invertido no solo en la imagen, sino también en el oído. Muchísimas gracias, Lidia. Es muy interesante lo que acabas de contar. Y ahora vamos a dar paso a Carla, quien nos va a hablar de Interestelar. Bueno, muchas gracias por invitarme, Paula. Yo voy a tratar una de las películas más icónicas de Nolan, como ha dicho Paula, Interestelar. Todos sabemos la trama. La Tierra está perdida y la NASA envía a nuestro protagonista, Cooper, a una misión para encontrar un planeta en el que preservar la vida de la especie humana. El dilema en torno al que gira la cinta es que acatar la misión conlleva abandonar a su familia y a su hija, con la que tiene un vínculo muy fuerte. Pero no estamos aquí para hablar de cuestiones morales. Estamos aquí para hablar del tiempo. En Interestelar, el tiempo pasa más lento para Cooper a medida que viaja por el espacio a mayor velocidad que para su hija, que está en la Tierra. Este fenómeno se conoce como dilatación del tiempo, siendo una consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein, en la que se afirma que el paso del tiempo se retrasa cuando el observador se mueve a gran velocidad. Este concepto se explica perfectamente en un artículo del periódico El Litoral. Supongamos que tenemos dos relojes que están sincronizados. Si cogemos uno de ellos y damos la vuelta a la manzana, cuando volvamos va a seguir sincronizado con el otro. Sin embargo, si cogemos el mismo reloj y damos una vuelta al Sol a una velocidad de, por ejemplo, 100.000 km por segundo, el reloj que nos hemos llevado de viaje tendrá un retraso de al menos como 10 minutos con respecto al que nos hemos dejado en casa. Luego, en esta película también se concibe la teoría de la relatividad de Einstein como la alteración del paso del tiempo por la gravedad también. En la película llegan a un planeta cerca de un agujero negro, cuyo campo gravitatorio es muy intenso, por lo que una hora en ese planeta equivalen a 7 años en la Tierra. Por último, solo tengo que añadir que en esta cinta Nolan juega con conceptos científicos reales y verídicos, convirtiéndose en una obra compleja que, en mi opinión, muestra una vez más lo insignificantes que podemos llegar a ser ante la fuerza del tiempo y de la naturaleza. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, para acabar con nuestros expertos, Gonzalo nos va a hablar sobre Memento. Así es, voy a hablar sobre Memento, que es la segunda película de Nolan después de Following, la cual supuso un fracaso en su intento de llegar a Hollywood, ¿no? Esta cinta la protagoniza Guy Pearce, que no sé si reconoceréis de LA Confidential, por ejemplo, y trata sobre un hombre que tiene una pérdida de memoria a corto plazo. Entonces, para evitar olvidarse las cosas, saca fotos y anota apuntes sobre la situación por la que saca la foto. Además, se tatúa el cuerpo para recordar las cosas más importantes, como por ejemplo el nombre de su esposa fallecida, que es la razón por la que está buscando al supuesto asesino. Además, la peli va a combinar un tiempo que avance hacia adelante y otro que avance hacia atrás, hasta que al final los dos, al final de la peli, se juntan. La película establece de todos los arquetipos que va a usar Nolan a lo largo de su filmografía, como es el hombre víctima de su situación, las tramas complejas y complicadas para que el espectador se pierda, y escenas de acción con pocas coreografías. Bueno, yo creo que ha sido una maravilla contar con la presencia de estos expertos, ¿no? Antes de acabar, se me ocurre una pregunta. ¿Cuál es la película de Nolan que más os ha gustado? Bueno, yo en mi caso te diría que Interestelar, no porque sea la que me haya tocado investigar, sino porque aparte del juego que hace con la temporalidad, como he mencionado anteriormente con la teoría de la relatividad de Einstein y la dilatación del tiempo, todos estamos de acuerdo en que los efectos visuales que usa Nolan en esa película sobrepasan los estándares e incluso se llegó a decir que en la realización del agujero negro, gráficamente se descubrió como una nueva teoría científica, por así decirlo, como que la forma del agujero negro era la correcta en la película y en la realidad ese estudio no estaba tan como elaborado, por así decirlo. Entonces Nolan aportó eso. Yo quiero decir que mi película favorita no es Interstellar, ni tampoco Tenet, pero bueno, en el caso de Interstellar es porque considero que la ciencia ficción a Nolan no se le da muy bien porque tiende a sobreexplicar las tramas que, vistas desde un punto de vista objetivo, suelen ser bastante estúpidas. Rollo, me acerco a un agujero negro, entonces el tiempo pasa más rápido y ¡pum! Mi hija se muere. Entonces, rollo, esa trama perfectamente me encaja en Regreso al Futuro, ¿vale? Y en Regreso al Futuro no tengo 20 diálogos explicativos y es mucho más disfrutable, ¿no? Entonces, por esto, a mí me gusta más Following o Memento, ¿no? Que no pierden el tiempo en explicarte por qué el protagonista pierde la memoria o por qué le da por perseguir a mujeres en el caso de Following. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un súper placer teneros aquí. Y vosotros, a los oyentes, ya sabéis, nos vemos todas las semanas aquí, en la radio local de UC3M.